muy buenas tardes, noches y mediodías, lo que sea cuando nos escuchéis en... Eso es, buen momento para vosotros el escucharnos y el, para nosotros estar con vosotras. Efectivamente, en Historias con Swing. En vuestra radio, la Larogeita, Amas Aspi y Ratia. Con Joaquín Ponte. Y Pedro Ruiz. Del colectivo Alabasán, que hacía mucho que no decíamos. Equilicua. Siempre con vuestra sintonía favorita que sabemos que os apasiona, de Wim Mertens, Wund to Wund, que da mucha marcha. ¿Y qué nos traes? Porque hoy es el momento de tu propuesta, Pedro. ¿Qué nos traes hoy? Pues sí, hoy traigo a... Bueno, la semana pasada ya estuvimos ahí un poquito toqueteando la ciencia ficción y el terror con Ana Starobinets, y hoy traigo a una clásica, clásica del mundo de la ciencia ficción, como es Ursula K. Le Guin. ¡Oh, qué buena, qué buena! Qué interesante. ¿Y por qué la traes? ¿Qué es lo que te gusta de ella? Pues es lo que no me gusta, sería más fácil, porque me gusta todo, todo lo que sí tiene ella. Tiene las series, las novelas independientes, los cuentos. La verdad es que me apasiona prácticamente todo lo que toca esta mujer. ¡Wow! Qué interesante. Que por desgracia hace un par de añitos o tres ya que murió, pero la verdad que dejó todo un mundo. Yo casi a la altura de la Tierra Media, del Señor de los Anillos o de... Así. Sí. Ah, va un poco en ese estilo, ¿no? De fantasía. Sí, pero bueno, toca... Ciencia ficción de robots. Toca un poco más, toca un poco todo. Sí, no, también viaja al espacio, también... Yo creo que ha sido más famosa, quizás su obra más conocida es El Mundo de Terramar, que empezó ahí con un mago de Terramar, la historia de un mago de Gavilán y de tal, que luego tuvo otras cuatro novelas más, yo creo, y hasta un pequeño volumen de cuentos. Ajá. Que sí que es historia de magia. Pero luego también otra obra muy famosa fue La mano izquierda de la oscuridad. Que toca, eso me quiere sonar. Sí, esa toca un poquito más el mundo espacial. Pero bueno, la verdad es que toca un poco todos los palos, aunque yo creo que donde más a gusto se la reconoce, donde más se ha metido, es más en ese mundo mágico de Terramar y aledaño. Yo tenía la referencia, queridos escuchantes, de una adaptación de anime de precisamente los cuentos de Terramar, creo que se llama así. Eso la es. Peli. Debe de ser un hermano, hemos pensado, de Miyazaki. Eso es del estudio Ghibli, seguro. Eso es. Muy entretenida, muy colorida, muy fantasiosa, digna de verse también. O sea que es una pequeña introducción a esta mujer. Eso es. Y hoy, bueno, hoy vamos a tocar un libro de recopilación de relatos suyos. A Úrsula le pasa un poquito como, si os acordáis, en el programa de Carl Scott Orson, ¿cómo se llama aquel? Orson Scott Card. Eso, Orson Scott Card, el juego de Ender, ¿verdad? Eso. Que el juego de Ender inició él con un relato que creo recordar que leímos en aquel programa, por lo menos lo iniciamos. Pues a Úrsula K. Le Guin también le pasa que muchos de sus novelas y de sus mundos después se iniciaron en un relato que luego, después de publicarlo y de explorarlo, decidió ampliarlo y, bueno, de hecho el mundo de Terramar empezó con un par de cuentecitos, de los cuales hoy leeremos uno, y luego, bueno, pues se transformó en todo un mundo saga. Y toda una saga que revolucionó un poco el mundo. Qué bueno, qué bueno. Es que es interesante cuando escribes algo y es como la matriz de algo, ¿no? Y de ahí explota. Hay personajes, situaciones que capturan tu imaginación y necesitas abundar más en ellos. Eso es fascinante cuando logras dar con algo que prende dentro de ti. Uh-huh. Y por eso es muy interesante, a mí me ha resultado muy interesante este libro que se llama Las 12 moradas del viento, en el que recopila unos cuantos cuentos suyos y ella misma les hace una pequeña introducción explicando pues bien de dónde vienen, de dónde van, y bueno, pues se puede comprobar que efectivamente muchos tuvieron después una continuación en forma bien de novela, bien de serie, bien de algo más amplio. Que se dice una obra seminal, eso. Sumerjámonos en el mundo de esta autora fascinante, Úrsula K. Guin. La la palabra que libera. ¿Dónde estaba? El suelo era duro y fangoso, el aire negro y apestoso, y aquello era todo lo que había, excepto el dolor de cabeza. Tendido de plano sobre el frío y húmedo suelo, Festín, el brujo, gimió y dijo: ¡Báculo! Cuando su báculo de brujo, hecho en madera de aliso, no acudió a su mano, supo que estaba en peligro. Se sentó, y al no poder recurrir a su báculo para que le diese la luz apropiada, encendió una chispa entre el índice y el pulgar, murmurando cierta palabra. Una centelleante bola de fuego azulado saltó de la chispa y rodó débilmente a través del aire chisporroteando. ¡Arriba!, le dijo el brujo Festín. Y la bola de fuego zigzagueó hacia arriba, hasta iluminar una trampilla abovedada muy por encima de él, tan alta que Festín, al proyectarse al interior de la bola de fuego momentáneamente, vio su propia cara 12 metros más abajo, como un pálido punto entre las tinieblas. La luz no producía reflejos en las húmedas paredes. Estaban entretejidas a partir de la noche, por medios mágicos. Volvió a su cuerpo y dijo: ¡Fuera! La bola murió. Festín se sentó en las tinieblas haciendo crujir los nudillos. Debían de haberle hechizado desde atrás, por sorpresa. Lo último que recordaba era que había estado caminando a través de sus bosques, al atardecer, hablando con los árboles. Últimamente, en aquellos años solitarios de la mitad de su vida, se había sentido agobiado por un sentimiento de fuerza desperdiciado, sin usar. Por eso, necesitando aprender lo que era paciencia, había abandonado las ciudades y se había ido a conversar con los árboles, especialmente con los robles, castaños y alisos, cuyas raíces están en profunda comunicación con las corrientes de agua. Hacía 6 meses que no hablaba con un ser humano. Había estado ocupado con los elementos esenciales, sin lanzar hechizos, sin molestar a nadie. ¿Quién podía haber encantado y encerrado en aquel pozo apestoso? ¿Quién? Preguntó a las paredes, y lentamente un nombre llegó hasta él y le embistió como una gruesa gota negra que rezumase de poros de piedra y esporas de hongos. ¡Bol! Por un momento Festín sintió un sudor frío. Hacía mucho tiempo que había oído hablar por primera vez de Bol el Funesto, de quien se decía que era un brujo, pero menos que un hombre, que pasaba de isla en isla de la reunión exterior, deshaciendo el trabajo de los antiguos, esclavizando a los hombres, devastando bosques y expoliando los campos, y sellando en tumbas subterráneas a cualquier brujo o mago que se atreviese a combatir con él. Los refugiados de las islas, destruidas, contaban siempre la misma leyenda, que había llegado al atardecer en un viento oscuro por encima del mar. Sus esclavos le seguían en naves. Eso lo habían visto, pero nadie había visto al propio Bol. Había muchos hombres y criaturas del mal campando por las islas, y Festín, un joven mago ocupado con su entrenamiento, no había prestado mucha atención a los cuentos sobre Bol el Funesto. «Puedo proteger esta isla», había pensado, conociendo su todavía no probado poder. Y había vuelto a sus robles y alisos, al sonido del viento en sus hojas, al ritmo del crecimiento de sus redondos troncos, ramas y ramitas, al sabor de la luz del sol sobre las hojas, o a las oscuras aguas subterráneas fluyendo entre las raíces. ¿Dónde estarían ahora los árboles, sus viejos compañeros? ¿Habría destruido Bol el bosque? Despierto, al fin, y puesto de pie, Festín hizo 2 amplios movimientos con sus manos rígidas, gritando en voz alta un nombre capaz de romper todas las cerraduras y abrir cualquier puerta hecha por el hombre. Pero aquellas paredes impregnadas de noche y del nombre de su creador no escuchaban, no oían. El nombre levantó ecos que volvieron hacia Festín, resonando en sus oídos y haciéndole caer de rodillas y ocultar la cabeza entre los brazos, hasta que los ecos murieron en las bóvedas que había sobre él. Entonces, todavía temblando, se sentó meditabundo. Estaban en lo cierto. Bol era fuerte. En su propio terreno, en el calabozo construido con sus propios hechizos, su magia resistiría cualquier ataque directo, y la fuerza de Festín no era ni la mitad de la que hubiese tenido en haber perdido su báculo. Pero ni siquiera su captor podía arrebatarle sus poderes, relativos solo a sí mismo, de proyección y transformación. Y así, tras frotarse la ahora doblemente dolorida cabeza, se transformó. Suavemente, su cuerpo se disolvió en una nube de fina bruma. Perezosa, rastrera, la bruma se elevó del suelo, derivando sobre las fangosas paredes hasta que encontró, donde la cueva se hacía pared, una grieta fina como un cabello. A su través, gotita a gotita se filtró. Había logrado pasar casi por completo cuando un viento ardiente como la ráfaga de un horno le golpeó, dispersando las gotas de bruma, secándolas. Precipitadamente, la bruma retrocedió de nuevo hacia la cueva, bajando en espirales hasta el suelo, donde tomó de nuevo la forma de Festín, que apareció jadeando. La transformación es una característica emocional de los brujos introvertidos del tipo de Festín. Cuando esa característica se añade el shock de enfrentarse a una muerte inhumana en la forma asumida por uno, la experiencia deviene espantosa. Festín estuvo por unos momentos simplemente respirando. Estaba irritado consigo mismo. Después de todo, había sido una estupidez intentar escapar como Bruma. Hasta un loco se sabría ese truco. Probablemente, Ball había dejado fuera un viento caliente al acecho. Festín se convirtió en un pequeño murciélago negro y voló hacia el techo, donde se transformó en una ligera corriente de aire puro que se filtró a través de la grieta. Esa vez consiguió salir, y estaba soplando suavemente a través del vestíbulo en dirección a una ventana, cuando una aguda sensación de peligro le obligó a transformarse rápidamente, adquiriendo la primera forma pequeña y coherente que vino a su mente, un anillo de oro. Lo hizo justo a tiempo. El huracán de aire ártico que habría dispersado su forma aérea como un caos irreconstruible simplemente se enfrió un poquito en su forma de anillo. Mientras pasaba la tormenta, permaneció sobre el pavimento de mármol, preguntándose qué forma debería adoptar para atravesar la ventana más rápidamente. Empezó a moverse demasiado tarde. Un gigantesco troll de rostro inexpresivo avanzaba a largas zancadas por la habitación. Se detuvo, recogió el anillo que rodaba con rapidez y lo levantó con un enorme vano como de piedra caliza. El troll avanzó hacia la trampilla, descorrió el cerrojo de hierro y, murmurando un encantamiento, arrojó a Festín a las tinieblas. Descendió a plomo 12 metros y aterrizó sobre el suelo de piedra con un diñe. Reasumiendo su verdadera forma, se sentó, frotándose dolorosamente un codo herido. Demasiadas transformaciones para un estómago vacío. Deseó ardientemente y amargamente tener su báculo, con el que podría haberse procurado algo para comer. Sin él, aunque pudiese cambiar de forma y ejercer determinados hechizos, poderes, no podía transformar o proveerse de ninguna cosa material, ni luces ni chuletas de cordero. Paciencia, se aconsejó Festín a sí mismo. Thank you. prudencia. Se aconsejó Festín a sí mismo. Cuando hubo recuperado el aliento, disolvió su cuerpo en la infinita delicadeza de aceites volátiles, convirtiéndose en el aroma de una chuleta de cordero frita. Nuevamente derivó hacia la grieta. El acechante troll inhaló sospechoso, pero Festín ya se había convertido en un halcón y aleteaba en dirección a la ventana. El troll arremetió contra él, falló por escasos metros y con voz despiadada dijo: ¡El halcón! ¡El halcón! ¡Atrapad al halcón! Mientras descendía en picado desde el castillo encantado hasta el bosque que se extendía oscuro hacia el oeste, la luz del sol y el reflejo del mar le deslumbraron. Festín cortaba el aire como una flecha, pero una flecha más rápida chocó con él. Gritando, cayó. Sol, mar y torres giraron a su alrededor y desaparecieron. Despertó nuevamente en el húmedo y malsano suelo del calabozo, con las manos, el cabello y los labios mojados con su propia sangre. La flecha se había clavado en el ala del halcón, en el hombro del hombre. Se mantuvo inmóvil y murmuró un hechizo para cerrar la herida. Al cabo de un rato pudo sentarse y rememorar un hechizo más largo y poderoso de curación. Pero había perdido mucha sangre y con ella su poder. Un frío helado se había apoderado de la médula de sus huesos, que ni siquiera el hechizo de curación podía calentar. Sus ojos estaban sumidos en las tinieblas, incluso cuando recurrió a la bola de fuego e iluminó el aire hediondo, la misma bruma tenebrosa que había podido ver cerniéndose sobre su bosque y las pequeñas aldeas de su territorio. Debía proteger aquella tierra. No podría volver a intentar escapar directamente. Estaba demasiado débil y cansado. Confiando excesivamente en su poder, había perdido su fuerza. Cualquiera que fuese la forma que adoptase a partir de entonces, ésta compartiría su debilidad y sería atrapada. Temblando a causa del frío, se acuclilló, dejando que la bola de fuego chisporroteara con una última bocanada de metano, el gas de los pantanos. El olor le permitió ver con el ojo de la mente los pantanos que se extendían desde el bosque amurallando el mar, sus amados pantanos donde ningún hombre acudía, donde en otoño los cisnes volaban alineados, donde entre tranquilos pozos y cañaverales corrían hacia el mar rápidos y silenciosos riachuelos. ¡Oh! Poder ser un pez en una de esas corrientes, o mejor aún, estar más lejos, corriente arriba, cerca de los manantiales, en el bosque, a la sombra de los árboles, en el claro remanso bajo las raíces de un aliso, descansando y oculto. Era una gran magia. Festín no la había practicado más de lo que lo hace cualquier hombre que, en el exilio o viéndose en peligro, anhela la tierra o las aguas de su hogar, imaginando la vista desde el umbral de su casa, la mesa en la que comía, las ramas que se veían a través de la habitación en que solía dormir. Solo en sueños conseguían los grandes magos realizar la magia de volver al hogar. Pero Festín, con el frío saliéndole de la médula e inundando nervios y venas, permaneció de pie entre las negras paredes, reuniendo su poder, hasta que brilló como una candela en la oscuridad de su carne y empezó a actuar con una magia grande y silenciosa. Los muros desaparecieron. Estaba en la tierra, con rocas y vetas de granito por huesos, aguas subterráneas por sangre, raíces por nervios. Como un gusano ciego, se movió a través de la tierra hacia el oeste, lentamente, con tinieblas por delante y por detrás. Toda la frialdad del subsuelo fluyó a lo largo de su espalda y de su vientre, una irresistible e inagotable caricia. Saboreó el agua con los costados, su lenta corriente. Con los ojos sin párpados, vio ante él el profundo pozo marrón entre las grandes y nudosas raíces de un aliso. Se precipitó hacia adelante, plateado, hacia las sombras. Estaba libre. Estaba en su hogar. el agua brotaba intemporal de su clara fuente. Se quedó en la arena del fondo del remanso, dejando que el agua le acariciase, mucho más poderosa que cualquier hechizo de encantamiento, apaciguando su herida y con su frescura alejando el desolador frío que había penetrado en él. Mientras descansaba, sintió y oyó una sacudida y un temblor en la tierra. ¿Quién caminaba por su bosque? Demasiado fatigado para cambiar de forma, escondió el brillante cuerpo de trucha bajo el arco de las raíces del aliso y se puso al acecho. Grandes dedos grises tantearon en el agua, agitando la arena. A través de la palidez del agua, caras vagas, ojos en blanco surgieron y se desvanecieron, reaparecieron. Redes y manos buscaron a tientas, desaparecieron y volvieron a aparecer. Le agarraron y le mantuvieron retorciéndose en el aire. Luchó para recobrar su propia forma, pero no pudo. Su propio hechizo para regresar al hogar le encadenaba. Se agitó en la red, boqueando en el seco, brillante y terrible aire, sofocándose. La agonía continuó y no supo nada más allá de ella. Al cabo de mucho tiempo, poco a poco, empezó a darse cuenta de que estaba de nuevo en su forma humana. Por su garganta obligaban a bajar un líquido agrio y picante. Tras otro lapso de tiempo, se encontró tirado boca abajo sobre el suelo mojado y pestilente de la cueva. Estaba otra vez en poder de su enemigo, y aunque podía respirar de nuevo, no estaba muy lejos de la muerte. El frío le atravesaba, y los trolls, servidores de Ball, habían aplastado el frágil cuerpo de trucha, pues cuando se movió, la caja torácica y un antebrazo le dieron un navajazo de dolor. Roto y sin fuerza, se hundió en el fondo del pozo de la noche. No tenía poder para cambiar de forma. No saldría de allí de aquel modo, pero había otro. Permaneciendo inmóvil y casi, pero no totalmente fuera del alcance del dolor, Festín pensó: ¿por qué no me ha matado? ¿Por qué quiere mantenerme con vida? ¿Por qué nunca ha sido visto? ¿Con qué ojos se le puede ver? ¿Sobre qué tierra caminará? Me teme, aunque no me queden fuerzas. Dicen que todos los brujos y hombres poderosos que ha vencido viven encerrados en tumbas como esta. Viven año tras año intentando liberarse. Pero, ¿y si uno elige no vivir? Así, Festín hizo su elección. Su último pensamiento fue: si estoy equivocado, los hombres pensarán que fui un cobarde. Pero no se retrasó con aquel pensamiento. Girando la cabeza ligeramente hacia un lado, cerró los ojos. Hizo una última inspiración profunda y susurró la palabra que libera, la que solo se pronuncia una vez. No hubo transformación, no hubo cambio. Su cuerpo, las largas piernas y brazos, las hábiles manos, los ojos que se habían deleitado mirando árboles y corrientes, permanecieron sin cambio, tranquilos, perfectamente tranquilos y llenos de frío. Pero las paredes desaparecieron. La cueva construida con magia desapareció. Y las salas y torres, y el bosque, y el mar, y el cielo del atardecer, desaparecieron. Y Festín se dirigió lentamente hacia la lejana pendiente de la colina de la existencia, bajo nuevas estrellas. En vida había tenido gran poder. Allí no lo había olvidado. Como la llama de una vela, se volvió en las tinieblas de aquella amplia tierra, y recordando, pronunció el nombre de su enemigo. ¡Bol! Llamado, incapaz de resistir, Bol se acercó a él, un denso y pálido espectro bajo la luz de las estrellas. Festín se acercó, y el otro se acobardó y gritó como si estuviera ardiendo. Festín le siguió cuando huyó, le siguió de cerca. Recorrieron un largo camino sobre corrientes de lava seca de extintos volcanes que recortaban sus conos contra las estrellas sin nombre, sobre los contrafuertes de las silenciosas colinas. A través de valles de corta hierba negra, atravesando ciudades o bajando por sus callejas oscuras entre casas por cuyas ventanas no miraba cara alguna. Las estrellas colgaban del cielo. Ninguna descendía, ninguna se levantaba. No hubo cambios. Ningún día llegó. Pero ellos continuaron. Festín siempre siguiendo los pasos del otro, hacia el lugar por donde en un tiempo corrió un río. Mucho tiempo antes. Un río de las tierras vivientes. En el seco lecho, entre los cantos rodados, yacía un cuerpo muerto. El de un hombre viejo, desnudo, ojos mates mirando fijamente las estrellas a las que la muerte no afecta. «Entra», dijo Festín. La sombra de Bol lloriqueó, pero Festín se acercó más. Bol retrocedió, se detuvo y penetró por la boca abierta de su propio cuerpo muerto. El cadáver se desvaneció de inmediato. Sin marcas, inmaculados, los secos cantos rodados centellearon bajo la luz estelar. Festín estuvo allí de pie un rato. Luego se sentó a descansar sobre unas grandes rocas. A descansar, no a dormir. Debería montar guardia hasta que el cuerpo de Bol, de vuelta a su tumba, se convirtiera en polvo y desapareciera todo su maléfico poder, esparcido por el viento y arrastrado por la lluvia hasta el mar. Debería vigilar aquel lugar, donde una vez la muerte había encontrado el camino del regreso al otro mundo. Paciente, infinitamente paciente, paciente, Festín esperó entre las rocas por las que ningún río volvería a correr, con el corazón del país donde no hay costas. Las estrellas permanecían fijas sobre él, y mientras las miraba lenta, muy lentamente, empezó a olvidar la voz de las corrientes y el sonido de la lluvia sobre las hojas del bosque de la vida. La caja de la oscuridad. Un niño pequeño caminaba por la arena suave de la orilla del mar sin dejar huellas. Las gaviotas chillaban en el cielo luminoso y sin sol. Las truchas saltaban en el océano sin sal. En el horizonte lejano apareció por un momento la serpiente marina, formando siete arcos enormes y luego, con un bramido, se sumergió. El niño silbó, pero la serpiente marina, ocupada en la caza de ballenas, no volvió a emerger. Caminó sin echar sombra ni dejar huellas sobre la arena extendida entre los acantilados y el mar, frente al que se erguía un promontorio con césped sobre el que una choza se sostenía sobre sus cuatro patas. Mientras subía por un sendero al acantilado, la choza brincó y se frotó las patas delanteras como lo hubiese hecho un abogado o una mosca. Pero las manecillas del reloj que había en su interior no se movieron nunca. «¿Qué es lo que llevas allí, Dick?», le preguntó su madre, mientras agregaba perejil y una pizca de pimienta en el guiso de conejo que hervía en un alambique. —Una caja, mamá. —¿Y dónde la encontraste? El familiar de mamá saltó desde las vigas adornadas por guirnaldas de cebolla y mientras le rodeaba el cuello como una piel de zorro, dijo... En la orilla del mar. Sí, el mar lo rechazó, dijo Dick. El familiar ronroneó y no dijo nada. ¿Y qué tiene dentro? La bruja se volvió para mirar la cara redonda de su hijo. ¿Qué tiene dentro? ¿Obscuridad? Sí, déjame ver. Cuando se inclinó para mirar, el familiar, sin dejar de ronronear, cerró los ojos. El niño apretó la caja contra el pecho y levantó muy cuidadosamente la tapa, apenas un par de centímetros. Tiene razón, le dijo su madre. Ahora guárdala. No permitas que ande rodando por allí. Me pregunto qué habrá sido de la llave. Anda, ve a lavarte las manos. ¡Mesa, ponte! Y mientras el niño maniobraba la pesada bomba de agua del patio y se mojaba la cara y las manos, la choza resonaba con el estruendo de los platos y cubiertos que hacían su aparición. Después de la comida, mientras mamá dormía su siesta matutina, Dick cogió del estante de los tesoros la caja blanqueada por el agua e incrustada de arena y se fue con ella por las dunas, lejos del mar. El familiar negro iba pegado a sus talones y trotaba pacientemente por la arena y el césped áspero. Era su única sombra. En la cúspide del desfiladero, el príncipe Richard se volvió sobre la silla de montar para contemplar, más allá de los pendones y penachos de su ejército, más allá del largo camino descendente, los muros fortificados de la ciudad de su padre. Bajo el cielo sin sol, resplandecía débilmente en la planicie, tan frágil y sin sombra como una perla. Al verla, supo que nunca podría ser tomada, y su corazón cantó de orgullo. Dio a sus capitanes la orden de marcha ligera, y espoleó su caballo, que se encabritó, y salió a galope mientras el grifo planeaba y gritaba desde lo alto. Atormentaba al caballo blanco lanzándose hacia él en picado, abriendo y cerrando el pico y elevándose justo a tiempo. El caballo, que no llevaba freno, amagaba furiosas dentelladas a la cola escamosa o se erguía intentando golpearla con sus cascos de plata. El grifo cacareaba y rugía. Volaba sobre las lunas y luego, con un chillido, recomenzaba el juego. Ricard, temiendo que se cansase antes de la batalla, acabó por atraillarlo y entonces el animal voló serenamente a su lado, ronroneando y gorjeando. El mar se extendía por delante de él. En algún lugar, allende los acantilados, se escondían las tropas enemigas que acaudillaba su hermano. El camino descendía sinuoso, la arena cada vez más blanda. El mar, ya a la derecha, ya a la izquierda, aparecía más y más cercano. El camino terminaba bruscamente. El caballo saltó los 3 metros de la pendiente y siguió galopando por la playa. Al salir de las dunas, Ricard vio una larga fila de hombres en la playa y detrás 3 naves de negra proa. Sus hombres venían saltando la pendiente, pululaban por las dunas. Las banderas azules flameaban en el viento marino. Las voces sonaban débiles por el ruido del mar. Sin parlamentar ni advertirse mutuamente, ambos ejércitos se encontraron, espada contra espada, hombre contra hombre. El grifo se remontó con un estridente chillido. Y al hacerlo, arrancó la trailla de la mano de Ricard. Luego, con el pico y las garras extendidas como los de un halcón, se lanzó sobre un hombre alto de gris, el jefe enemigo. Pero la espada del hombre alto ya estaba fuera de la vaina, y mientras el pico de acero mordió el hombro tratando de llegar a la garganta, la espada de acero punzó arriba y abajo y tajeó la barriga del grifo, que se dobló en el aire, volteó con un golpe de su gran ala al hombre, cayó gritando y ennegreció la arena con su sangre. El hombre se levantó tambaleándose y le cortó la cabeza y las alas, y medio enceguecido por la sangre y la arena, se volvió en el preciso instante en el que Ricard le caía encima. Sin pronunciar palabra, levantó la espada humeante para rechazar el ataque. Trató de herir las patas del caballo, pero le era imposible porque el animal retrocedía y se encabritaba y lo embestía, mientras que la espada de Ricard lo atacaba desde arriba. El hombre alto levantó la espada una vez más, arremetió y recibió en pleno rostro el zumbante tajo del arma de su hermano. Se desplomó en silencio. Sobre su cuerpo cayó una llovizna de la arena marrón desprendida de los cascos del caballo cuando Ricard lo espoleó y dirigió al centro de la ducha. Los atacantes pelearon tenazmente, pero cada vez había menos de ellos y los pocos que quedaban iban siendo obligados a retroceder paso a paso hacia el mar. Cuando solo quedaba un grupo de más o menos 20, se rindieron y corrieron hacia sus barcos con desesperación. Los empujaron en el agua, se encaramaron en ellos. Ricard gritó a sus hombres. Se le acercaron por la arena a través de cadáveres cortajeados. Los malheridos trataron de arrastrarse hacia él sobre sus manos y rodillas. Todos los que podían caminar se reunieron en fila en una hondonada detrás de la duna donde se erguía Ricard. A sus espaldas, los tres barcos negros descansaban inmóviles en alta mar. Escuchando el disco Ave Mundi Luminar de Rodrigo Leao y el tema se llama A Espera. Ricard se sentó a solas entre el áspero césped de la cima de la duna. Inclinó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Cerca estaba el caballo blanco, inmóvil como un caballo de piedra. Por debajo estaban sus hombres, en silencio. Detrás, en la playa, cercano al cuerpo del grifo, yacía el hombre alto con el rostro cubierto de sangre y los demás muertos descansaban contemplando el cielo, donde no brillaba ningún sol. Sopló una ráfaga de viento. Ricard levantó el rostro. Aunque joven, era torvo e inflexible. Hizo una señal a sus capitanes, subió de un salto a su montura y regresó al trote hacia la ciudad a través de las lunas, sin esperar a ver cómo las naves negras se dirigían hacia la playa, donde allí las abordarían sus soldados o cómo sus propios hombres formaban fila y marchaban a sus espaldas. Cuando el grifo planeó y chilló en las alturas, levantó el brazo y frunció el ceño ante la gran criatura que trataba de posarse en su muñeca enguantada y que agitaba las alas y chillaba como un gato. ¡Grifo inútil! ¡Gallina! ¡Vete a tu gallinero! El monstruo gritó al ser insultado y flotó en dirección este hacia la ciudad. Detrás del príncipe, su ejército serpenteaba, atravesando las colinas sin dejar huella. Las naves negras, con las velas desplegadas, se destacaban claramente en el mar. En la proa de la primera se erguía un hombre alto, malcarado, de gris. Ricard tomó un camino más fácil y no pasó muy lejos de la choza de cuatro patas que se alzaba en el promontorio. La bruja, de pie en el umbral, le saludó. Galopó a encontrarla, frenó ante el portón del pequeño patio y la miró. Era oscura y brillante como el carbón. Sus cabellos negros se agitaban al viento marinero. Ella lo contempló, armado de blanco sobre un caballo blanco. «Príncipe», le dijo, «otra vez irás a pelear más de lo prudente». ¿Qué iba a hacer? ¿Permitir que mi hermano acosara la ciudad? Sí, permíteselo. Ningún hombre puede tomar la ciudad. Lo sé, pero mi padre, el rey, lo ha desterrado. No debe siquiera pisar nuestras costas. Soy soldado de mi padre y lucho cuando me lo ordena. La bruja miró el mar y luego, de nuevo, al joven príncipe. Su rostro oscuro se afiló. Nariz y mentón se hicieron puntiagudos como los de una vieja, los ojos relampagueantes. «Sirve y sé servido», le dijo. «Gobierna y sé gobernado. Tu hermano no eligió ni servir ni gobernar. Escucha, príncipe, cuídate. Esta mañana el mar trae regalos. El viento sopla. Los cristales se rompen. Cuídate». Ricard se inclinó solemnemente, agradeciendo. Hizo girar su cabalgadura y alejarse, blanca como una gaviota, sobre la suave curva de las dunas. La bruja regresó a su choza mirando aquí y allá los rincones de su única habitación para comprobar si todo estaba en su sitio. Murciélagos, cebollas, calderos, alfombras, escobas, esteliones, bolsas de cristal trizadas, la delgada luna creciente colgaba de la chimenea, los libros, el familiar. Volvió a mirar, luego salió de la choza y llamó. «¡Dick! ¡Dick!». El viento del oeste estaba soplando frío y hacía que la gruesa hierba se doblara. «¡Dick! ¡Minino, minino, minino!». Pero el viento le arrebató la voz, la desgarró en pedazos y la alejó con un soplido. Chasqueó con los dedos y la escoba apareció volando en la puerta, horizontal y a 60 centímetros del suelo, mientras la choza temblaba y saltaba de nervios. «¡Ciérrate!». La puerta se cerró obedientemente al sonido de un nuevo chasquido. La bruja montó en la escoba y despegó con un largo planeo sobre la playa rumbo al sur. De vez en cuando gritaba «¡Dick! ¡Aquí, minino, minino, minino!». El joven príncipe caminaba en grupo con sus hombres. Cuando llegaron al desfiladero y pudo ver a sus pies la ciudad en la planicie, sintió que tironeaban de su capa. «¡Príncipe!». Un niño pequeño, tan pequeño que aún era gordo y mofletudo, lo miraba asustado mientras sostenía una caja estropeada y arenosa. Un gato sonriente se había sentado a su lado. «El mar ha traído esto. Es para el príncipe del lugar. Sé que lo es. Por favor, tenlo». «¿Qué tiene dentro?». «Oscuridad, señor». Ricard cogió la caja y tras una ligera vacilación la abrió un poco. «Solo una rendija». «Dentro está pintada de negro», dijo el príncipe con un gesto adusto. «No, príncipe, de verdad que no. Ábrela más». Con cuidado, Ricard levantó 5 centímetros más y espió. Luego cerró rápidamente, mientras el niño decía... «No permitas que el viento la esparza, príncipe». «Se la llevaré al rey». «Pero es para ti, señor». «Todos los regalos del mar pertenecen al rey. Pero te lo agradezco, niño». Se miraron un momento. El niño pequeño y redondo y el joven recio y espléndido. Luego, Ricard se volvió y continuó su camino, mientras Dick, silencioso e inconsolable, vagaba por las colinas. La voz de la madre se oyó muy lejana en el sur. El niño trató de responder, pero el viento dirigía su grito a la tierra. El familiar no estaba allí. Puertas de bronce de la ciudad giraron sobre sus goznes y se abrieron ante el ejército que se aproximaba. Los mastines ladraron. Los guardianes representaron armas. La gente se inclinó cuando Rickard pasó galopando con estruendo por las calles de mármol que conducían al palacio. Al entrar, dirigió una mirada al gran reloj de bronce del campanario, la más alta de las 9 torres blancas del palacio. Las manecillas inmóviles indicaban que faltaban 10 minutos para las 10. El rey lo esperaba en la sala de audiencia. Era un hombre coronado de acero, de cabellos grises y aspecto feroz, que apretaba entre los puños las cabezas de las 2 quimeras que formaban los brazos del trono. Rickard se arrodilló y narró el éxito de su incursión con la cabeza inclinada y sin levantar la mirada ni una sola vez. El desterrado murió junto a la mayor parte de sus hombres. ¡Ah! El resto huyó en las naves. La voz que le respondió era cual una puerta de acero que giraba sobre sus bisagras nuevas. Bien hecho, príncipe. Te traigo un regalo del mar, señor. Siempre con la cabeza inclinada, Rickard alzó la caja de madera. Esto me pertenece, dijo el anciano rey con tanta brusquedad que Rickard levantó la mirada por un segundo para ver los dientes desnudos de las quimeras y los ojos relampagueantes del rey. Por eso mismo te lo he traído, señor. ¡Esto me pertenece! Yo se lo di al mar, yo con mis propias manos, y el mar escupe mi regalo. Un largo silencio. El rey habló luego con más suavidad. Bien, guárdatelo, príncipe. El mar no lo quiere, yo tampoco. Está en tus manos. Guárdala, bien cerrada. Guárdala bien cerrada, príncipe. Rickard, siempre arrodillado, se inclinó aún más en demostración de gratitud y consentimiento. Luego se levantó y retrocedió de espaldas a través de la larga sala sin alzar la cabeza. Cuando volvió a entrar en la antesala resplandeciente, los nobles y los oficiales se reunieron a su alrededor para preguntarle sobre la batalla, reír, beber y charlar como de costumbre. Pasó entre ellos sin mirarlos ni hablarles y se retiró a solas a sus aposentos privados, llevando con cuidado la caja entre las manos. Cada una de las paredes de su habitación, luminosa y carente de sombras y ventanas, estaba decorada con estucos de oro incrustado de topacios, ópalos, cristales y la más brillante de todas las joyas, velas encendidas, inmóviles en sus candelabros dorados. Colocó la caja sobre una mesa de vidrio, arrojó su capa, se desembarazó del cinturón en el que colgaba su espada y se sentó suspirando. El grifo apareció en el dormitorio al galope, raspando el suelo de mosaico con sus garras. Apoyó la cabeza sobre las rodillas del príncipe a la espera de que le rascase la crin plumosa. También un gato negro y bruñido rondaba por la habitación. Rickard no le prestó atención. El palacio estaba repleto de animales. Gatos, lebreles, simios, ardillas, cachorros de hipogrifo, ratones blancos, tigres. Todas las damas tenían su unicornio. Todos los cortesanos su docena de mascotas. El príncipe solo poseía una, el grifo que siempre luchaba por él, su único amigo indiscutible. Mientras rascaba la crin del animal, a menudo bajaba la vista para encontrarse con la mirada dorada y amorosa de sus ojos redondos, que también se dirigían, de vez en cuando, a la caja que descansaba sobre la mesa. No había llave para cerrarla. Desde una habitación lejana llegaba una música suave, un entrelazamiento continuo de notas semejante al rumor de una fuente. Rickard se volvió para mirar el reloj que descansaba sobre la repisa de la chimenea, una ornamentada pieza enmarcada de oro y esmalte azul. Faltaban 10 minutos para las 10. La hora de levantarse y ceñirse la espada, llamar a sus hombres e ir a la batalla. El desterrado volvía, decidido a tomar la ciudad y reclamar su derecho al trono, su herencia. Había que obligar a sus negras naves a retirarse al mar. Los hermanos debían pelear y uno debía morir, y la ciudad salvarse. Rickard se levantó y el grifo saltó de inmediato, azotando el aire con su cola, preparado para la lucha. «Está bien, vamos», dijo Rickard con voz fría. Cogió la espada en la vaina incrustada de perlas y se la ennebilló. El grifo gimoteó de excitación y frotó el pico contra la mano de su amo, que no le correspondió, triste y cansado como estaba. Y anhelante ¿de qué? De escuchar la música que había cesado, hablar una vez con su hermano antes de luchar. No, no lo sabía. Heredero y defensor debía obedecer. Se colocó en la cabeza el casco de plata y se volvió para recoger su capa, arrojada sobre una silla. La vaina perlada que colgaba de su cinturón golpeó algo detrás de él. Se volvió y vio la caja que yacía abierta en el suelo. Se agachó y la recogió, y la oscuridad le cubrió las manos. El grifo retrocedió con un gemido. alto y cubierto por su armadura blanca, los cabellos rubios, coronado de plata en la habitación resplandeciente y sin sombras, Ricard sostenía la caja abierta y contemplaba la densa oscuridad que se escurría del interior. El cuerpo, las manos, se cubrían de ella. Permaneció quieto, luego levantó la caja con lentitud por encima de su cabeza y la dio vuelta. La oscuridad se derramó sobre el rostro de Ricard, quien miró en torno, pues la música lejana se había detenido y todo estaba en completo silencio. Las velas ardían y ocasionales motas de luz ponían manchas doradas y reflejos violetas en el cielo raso y en las paredes. Pero todos los rincones estaban oscuros, detrás de cada silla acechaba la oscuridad. Y cuando Ricard volvió la cabeza, su sombra saltó a lo largo de la pared. Entonces se movió con rapidez y se le cayó la caja. En uno de los rincones negros había visto el resplandor rojizo de dos grandes ojos. El grifo, por supuesto. Ricard extendió la mano y le habló. El animal no se movió, pero emitió un extraño chillido metálico. «Vamos, ¿estás asustado en la oscuridad?», le dijo. Y de pronto el mismo Ricard se asustó, desenvainó la espada. Nada se movió. Retrocedió un paso hacia la puerta y el monstruo saltó. Ricard vio las alas negras contra el cielo raso, el pico de acero, las garras. La mole le cayó encima antes de haber podido lanzarle una estocada. Forcejeó mientras el gran pico le mordía el cuello y las garras laceraban los brazos y el pecho. Forcejeó hasta que pudo liberar el brazo que sostenía la espada y así comenzar a cortar, retirar el arma y volver a cortar. El segundo golpe partió a medias el pescuezo del grifo, que cayó en contorsiones en las sombras entre astillas de vidrio. Por último, yació inmóvil. La espada de Ricard cayó al suelo con estruendo. Tenía las manos pegajosas por su propia sangre y apenas podía ver. El aleteo del grifo había apagado o volteado todas las velas menos una. A tientas, buscó una silla y se sentó. Al cabo de un minuto hizo lo que había hecho en la duna después de la batalla. Inclinó la cabeza, la respiración entrecortada, y escondió el rostro entre las manos. Reinaba un completo silencio. La única vela vaciló en su candelabro, reflejaba débilmente en un remillete de topacios que adornaba la pared. Ricard levantó la cabeza. El grifo yacía inmóvil. Su sangre formaba un charco negro como la primera oscuridad derramada fuera de la caja. El pico de acero estaba abierto, los ojos también como dos piedras rojas. «Está muerto», dijo una vocecilla suave, y el gato de la bruja se aproximó, evitando cuidadosamente los fragmentos de la destrozada mesa. «De una vez por todas, escucha, príncipe». El gato se sentó y enroscó pulcramente el rabo en sus patas. Ricard permaneció inmóvil, sin expresión, hasta que un repentino sonido le sobresaltó. Un lejano, un ligero y cercano ¡ting! En lo alto de la torre estaba sonando una campanada sorda y colosal que retumbó en la piedra del suelo. En sus oídos, en su sangre. Los relojes estaban dando las 10. Alguien aporreó la puerta y los corredores del palacio devolvieron el eco de gritos mezclado con las últimas y estruendosas campanadas, chillidos de animales asustados, voces, órdenes. «Llegarás tarde a la batalla, príncipe», le dijo el gato. Ricard buscó su espada a tientas entre sombras y sangre, la envainó, se cubrió con la capa y se dirigió a la puerta. «Hoy habrá tarde y crepúsculo y caerá la noche. Entonces uno de vosotros regresará a la ciudad. Tú o tu hermano, pero solamente uno de vosotros, príncipe». Ricard estaba callado. Preguntó. «¿Brilla ahora el sol, fuera?». «Sí, está brillando». «Bueno, entonces vale la pena», dijo el joven, que avanzó hacia el tumulto y el pánico de los salones soleados, con su sombra pegada tras él. Le gustaría a mi hijo Martín, porque hay gatos y tienen un rol muy importante, y caballos y grifos, mogollón de bichos. Sí, sí. Mola mucho. Sí, sí, sí, sí. Mola mucho todo en general de la señorita Úrsula. Wow, la oscuridad. Este cuento total ahí, que se derrama todo ahí y lo llena todo de oscuridad. Esa imagen bañándose en oscuridad. Mola, wow. Mola. y solo queda una velita y bueno, emocionante este final. Sí. Me ha gustado. Y sin olvidar esa magia de las palabras, ¿no? Del primer cuento. Sí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues hasta aquí un nuevo Historias con Swin, esta vez dedicado a Úrsula Historias Calvin. Historias con Swin de Úrsula Calvin. Mira. Con rima interna. Todavía hay que hacer uno de versos aquí en un día de estos. miedo me das. Pues nada, gracias Pedro por proponernos esta autora tan interesante y estos cuentos tan sugerentes. Y nada, aquí nos despedimos. En Historias con Swim, en La Larugaita Amasaspi y Ratia. Baby. No te cuentan historias, la gente en el metro, en tu trabajo, están todo el mundo con la mascarilla, callados, ensimismados. Para eso, Historias con Swim, en la Larugaita Amasaspi y Ratia, de Bilbao, con Pedro Ruiz y Joaquín Ponte, del colectivo Alabasán. ¿Los martes de qué hora? De 9 a 10 de la noche. ¿Los jueves? De 7 a 8 de la mañana. ¿Y los sábados? De 3 a 4 de la tarde. Haz la siesta, despierta y cocina la cena con Historias con Swim, baby.